Seamos audaces, sigamos trabajando juntas, dibujemos nuevas rutas, hicemos velas hacia la ciudad que nos merecemos. El Centro Social Comunitario fue, es y será, con las que estamos aquí, con las que faltan y con las que vendrán. ¡El Buñuel no se rinde! You a lonesome solitary. You know I'm never far away. I am your friend till the end of time, until the dawning of this day. It's been a long, long time. Aquí comienza El Buñuel en el exilio, en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, Radio Topo. Hola, bienvenidos y bienvenidas al programa 17 del Buñuel en el exilio en Radio Topo. Hoy es 11 de abril. Aguas mil. No te quites el ensayo. Exacto. O algo así. Estamos aquí en 101.8 de FM y en directo desde la web de Radio Topo en directo.radiotopo.org. Y mañana tendréis el podcast descargable en la web porque lo subiremos. Hoy es San Estanislao de Cracovia, así que felicidades a todos los Estanislaos de Cracovia. ¿Solo de Cracovia? Exacto. Si son de otro lado, ¿no? Eso es. Cracovia no es un programa de la TV3. Ah, ¿no? Sí. ¿Es un sitio real? Sí. Es que en Cataluña con la coña de que los catalanes somos polacos, hicieron un programa de humor político que se llama Cracovia. ¿No es a Polonia? Claro. Claro. No, Cracovia era el del fútbol. Ah, sí. Bueno, pero lo hacían los mismos los de Polonia, claro. Madre mía, la cultura. Claro, eran los mismos, el Tony Sule y su movida, que luego lo compró Zaragoza y hacían el Fondo Norte, que molaba un montón. ¿Por qué lo quitasteis? Hemos añadido también la previsión meteorológica para que tengamos aquí toda la información y no tengáis que ir a más programas y apagáis. Escuchéis este programa y apagáis. Apagar todo en casa. Todo. Hasta la wifi podéis apagar. Pues en los próximos días los cielos seguirán poco nubosos, en general sin lluvias, y durante el fin de semana en puntos del Valle del Ebro como en Zaragoza se alcanzarán 30 grados. Pero... Esos son los que salgáis de Radio Topo, los que estamos dentro de la topera, aquí no vemos el sol. Aquí no nos toca el sol. Eso. Pero ¿va a correr el aire o no? Porque esto es lo único que me importa. Debería mañana menos que hoy. Ah, pues eso. Pues aquí estamos Inés. Hola, buenas tardes. Hola, ¿está Mireia? No, pero sí. No, pero sí. No estás, pero no estás. Está Pepe a los mandos. Buenas tardes. Enseguida buenas tardes. Estará Elena también. Elena también está de camino. Y aquí tenemos a Pedro. Pedro. Así hablo por casa, que lo sepáis. Ponemos la canción que han elegido nuestros invitados de hoy, que si no lo sabéis son Carlos Azagra y Encarna Revuelta. Vamos. Qué bien. Bueno, a mí me hace mucha ilusión. Sí, hombre. Ilusión, somos fans todos. O sea que... Pues venga, escuchamos la canción que han elegido ellos y les llamamos. Dila, porque el otro día me dijeron de nuestros dos mejores oyentes, de los cuales también hubo quejas de que leemos mucho. Os aguantáis. Si queréis que nos leamos. Leer, ¿qué vamos a hacer? Si no queréis que hagamos esto, venís vosotros a hacer un programa de radio de Mark, pero bueno, que no leemos los títulos de las canciones. Pues la canción se llama Vidas Ejemplares del grupo Tijuana in Blue. Thank you. Pero hay que hacer una historieta de esto, ¿vale? Bueno, pues como hemos dicho antes, es un honor entrevistar a Carlos Azagra y Encarna Revuelta, una pareja inseparable en el mundo del cómic, reconocido como un dibujante histórico de la revista El Jueves, que ha creado pues históricos personajes del humor contracultural como Pedro Pico y Pico Vena, además de ser biógrafo de figuras como Durruti o La Bordeta, que tenemos el cómic, por cierto. Tuvimos la presentación. Sí. Y por su parte, Revuelta Encarna, vamos, ha destacado como colorista no solo de Azagra, sino también de otros autores de renombre en revistas como Tabaré o Iba. A lo largo de su trayectoria en el mundo del cómic, esta pareja creativa incursionó en diversos proyectos, desde ilustraciones para grupos musicales y eventos, hasta incursiones en la autobiografía, la biografía histórica e incluso recetarios gastronómicos. La pasión del cómic es palpable en ellos. Tenemos aquí a... Muy buenas tardes, Carlos y Encarna, ¿nos escucháis? Hola, ¿qué hay? Sí, sí. Ah, hola, buenas tardes. Es que se oye un poco flojo, digo, estamos hablando solos. ¿Sí? ¿Grito más fuerte? No, está perfecto, gracias. Muchas gracias por asistir a nuestro programa. Nos hacía muchísima ilusión. Por dejaros liar, básicamente. Muy bien. La lástima es que no pueda estar ahí presencialmente, ¿no? Ir a Zaragoza, pero ya la semana que viene, no, la otra. Uh-huh. El camino de Toledo, que tenemos ahí un salón del cómic. Uh-huh. Y tenemos que ir para allá, a Zaragoza, a ver exposiciones varias. Este sábado se inaugura una en Torrero, o sea que... Sí, ya hablaremos. Que estar por ahí. Sí, es verdad. La tenemos apuntada para hablar de ella. Pues sí. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por ahí? Bien, muy bien. Teníamos muchas ganas de venir a la radio hoy. Hace años estuve ahí en la radio, hace un montón de tiempo. ¿Por ahí? Sí, sí, y tanto. No sé, yo me pensaba que ibais a venir en físico y cuando llegaba aquí me llegaba un chasco, digo, ¿no? Ya, ves, yo pensaba que nos íbamos a ir. Me gustaría, no se puede, ¿no? Bueno, no pasa nada. Que, claro, tú fuiste criado en Zaragoza, pero naciste en otros sitios del mundo y ahora estás en Barcelona. Sí, es que lo debemos llevar a nacer donde queremos, o sea que... Pero bueno, mayormente sí, eché mucho tiempo en Zaragoza, ¿no? Que ahí hice mis pinitos de dibujante. Uh-huh. ¿Pero viste de niño o como...? Desde niño, claro. Yo en Borón de la Frontera nací de casualidad. Bueno, yo tenía que haber nacido aquí en Zaragoza, ¿no? Ah, vale. ¿Lo ves? Uh-huh. Como nací en una fonda, la fonda Pascual, pues ahí estaría mejor cuidado. Porque pues, había más gente y tal. Sí, sí. Y bueno, pues... Siempre tenía la curiosidad porque como si yo sabía que habías estado aquí en Zaragoza y en Barcelona, pero no, claro. Yo pensaba que incluso que eres de aquí, pero bueno. Sí, es que bueno, es de aquí. Es que, mira, tenéis un rollo los nacidos aquí con los... Es que yo también nací fuera. En las delicias, diría yo. No me digas. Sí, ahí en Ciudad. Yo también. Qué bien. Y buen barrio. Y bueno, yo era de la asociación de cabeza de familia, de las delicias, porque entonces no se podía llamar asociación de vecinos. Ajá. Y bueno, ahí hicimos varias conquistas, de conquistar zonas verdes, que costaba mucho trabajo, bueno, salvar historias, salvar cosas, y bueno, el primer boletín que hacíamos lo hacía ahí, luego pues eso, hacía muchas cosas, pero eran muy poquitos, por eso, o sea que la gente ahora dice aquellos años de la transacción, ¿no? Pero entonces eran muy poquitos los que estaban por ahí. Yo todo también. Pues queríamos empezar un poco la entrevista hablando de eso, de que nos parecía curioso que eso, a pesar de que te criaste aquí, pero te fuiste más tempranillo, bueno, a estudiar fuera. Y nos gustaría preguntarte, pues, cuáles eran esos lazos, ¿no?, que tenían a Zaragoza. Supongo, pues, la nostalgia de empezar a dibujar aquí, de, pues, eso, como has dicho, empezar a hacer tus pinitos por aquí, aunque luego te marchases fuera, supongo que eso se sigue quedando dentro, ¿no? Hombre, yo vivía, yo quería estudiar Bellas Artes, pero en Zaragoza no se podía estudiar. Había artes y oficios, no se podía estudiar Bellas Artes. Uh-huh. Y elegí Barcelona porque me gustaba el underground, la jornada libertaria del Parque Güell, Nazario, el mar, sobre todo el mar, que era una cosa a los que hemos vivido tierra adentro siempre nos ha gustado mucho, ¿no? Sobre todo la cosa esta de, pues del cambio, ¿no? Barcelona era un puntero en asunto de progresista, de cosas que se hacían, sobre todo de TVO, ¿no? De hecho, yo empecé a dibujar en Barcelona, aunque ya me metió mi profe, que era La Bordeta, me metió en Andalán, que era el primer periódico donde yo cobré, que era una revista experta en secuestros. Yo dibujaba en Andalán una revista capista que era Esfuerzo Común y una revista de derechas que era Aragón 2000, que sacábamos Picaraza, que era una revistita de un suplemento, ¿no? Aparte de los panfletillos, las cosas reivindicativas que hacíamos ahí intentando salvar cosas, ¿no? Por ejemplo, el mercado San Antonio, de San Antonio, el mercado central se salvaba gracias a una campaña que hizo la Asociación de Vecinos de Lanuza, ¿no? Del casco viejo, porque lo venían a echar abajo. O sea que... sí. Recuerdo grandes proyectos de Zaragoza. De hecho, nosotros colaboramos mucho con la Asociación Vecinal del Casco Lanuza y el otro día yo recogiendo encontré las ilustraciones que hiciste para este evento. Sí, sí, bueno, estoy muy contento que se haya salvado, que ahora ha quedado muy bonito el mercado. Sí, lo han arreglado y la verdad que está muy chulo. Ya no hay palomas revoloteando por todos lados. Qué paloma, otro tema. y tenían otro proyecto de Zaragoza de tirar todo el casco antiguo y ampliar el Paseo de Independencia hasta la Plaza del Pilar. En los años 70. Es que esta gente es volazo. Ostras. Sí, hay que tenerlo todo. Sí, sí. Bueno, a mí me gustaría hacerle una pregunta a Encarna, no sé si está por ahí. Sí, Encarna, que está por aquí, estaba aquí haciendo espacio. Ahora viene. Sí, no te preocupes. Pero mira, te la pongo, que la tengo aquí trabajando. Aquí se pone. Tampoco quería molestar. Hola, buenas tardes, Encarna. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal estás? Bien. Muchas gracias por pasarte por el programa. En casa estás así esperando y eso, y luego cuando enseguida tienes cosas que hacer. Sí. De verdad, prefiero irme a pasear un rato. Pues yo quería preguntarte, Encarna, por tu carrera profesional, por así decirlo, porque según tengo entendido, corrígeme si me equivoco, tú eras maestra, te dedicabas a la docencia. Y en un momento dado empezaste a colorear pues algún cartel de Carlos y demás, y entonces la gente dijo, joder, pues esto queda muy bien, y entonces te fueron llamando para cada vez pues participar en más historietas poniendo el color, en la revista del jueves, etcétera. Y al final te convertiste en una colorista aparte de maestra. Entonces, me genera mucha curiosidad el saber si tú tenías experiencia previa pintando lo que son pues carteles, tebeos, cómics, viñetas y demás, porque no es, o a mi parecer, es algo bastante más complicado de lo que se ve. Pues conseguir ciertos efectos, texturas, sobre todo, ahora hay un montón de medios, pero antes supongo que tendrías pues que ir experimentando tú un poco y viendo qué es lo que te salía. Entonces, quería ver si nos podías contar un poco cómo fue tu camino en el mundo del color dentro del cómic, por así decirlo, y si te encontraste con algún reto muy grande o si ya venías con algo de experiencia detrás. Sí, bueno, a mí el hecho del color siempre me ha encantado, pero ya desde pequeñita, desde que tenía 2 años, ya me decía mi madre, dejan los bolígrafos y eso, me gustaba quitarles la punta del bolígrafo, les soplaba y empezaba a hacer con las minas de diferentes colores, empezaba a hacer cosas, ¿no? Uh-huh. Con el color siempre me ha gustado. Y en el colegio como maestra pues también era mi pasión, con los chavales les encantaba también a ellos. Uh-huh. Y nada, y empezar con lo del cómic, bueno, yo siempre he pintado por amor al arte, por así decirlo. Uh-huh. Pues fue accidental, no fue una cosa ya ni preparada ni nada. Estábamos, bueno, nos casamos en el 84, Carlos y yo. Y bueno, y entonces se había hundido todo donde trabajaba y todo esto, o sea, se había quedado ni derecho al paro ni nada, ¿no?, en aquella época. Uh-huh. Y había una propuesta de concurso, bueno, un concurso de cómics, de carteles de la Festa Mayor de Santa Coloma de Gramenet. Y bueno, y entonces pues nada, le dije a Carlos si quería participar, y dije, bueno, voy a participar. Y digo, y si quieres te lo coloreo yo, pero sabes que no, pensábamos que no íbamos, vamos, a ganar ni mucho menos. Y nos fuimos de vacaciones y cuando volvimos estaba toda Santa Coloma engalanada, empapelada con nuestros carteles, o sea que había ganado el primer premio. Qué guay. Sí, las primeras 50.000 pesetas que ganó Carlos. Joder, pues no eran pocas perras, sí. Y a partir de ahí, pues ya me dijo eso, ah, ¿quieres colorear esto? Pues bien. Y para mí era como una cosa de diversión, me gustaba, divertido. Y bueno, siempre le he puesto muchísimo tesón, preocupación y todo por el color. Sí. Y lo de las nuevas tecnologías no va con nosotros. Vamos a hablar de esto luego. Pero yo, por ejemplo, o sea, me gustaría preguntarte una cosa, porque a mí me hace mucha gracia porque yo era maestra y luego me hice ilustradora. Y entonces, si yo estudié en la Escuela de la Dona, ahí en Sant Jaume I. Pero claro, yo muchas veces, yo alucino que tú me digas que esto lo hacías tú. O sea, claro, yo tengo una formación y había muchas cosas a las que no pude llegar por mí misma. Y aún así yo tengo la ventaja que ahora tengo pues el YouTube y que la información la ha liberalizado. Pero antes... O sea, tiene muchísimo mérito lo que has hecho de partir desde cero y desarrollarte tú sola. Exactamente. Uh-huh. O sea, es que a mí me han ayudado mucho, pero de verdad, madre mía. A mí es que me produce mucha curiosidad también, porque a mí me gusta dibujar en blanco y negro. Y cuando, yo qué sé, digo, voy a poner algún fondo, o joder, me gustaría que esto pareciese este material, o tal, me tiro de los pelos diciendo... ¿Cómo narices voy a hacer esto? Y al final me pego, pues, las dos horas que tenía para dibujar, pues, probando cómo sale, si en vez de utilizar un boli utilizo esta otra cosa o no sé qué. Y no sé, también tiene un poco como de encanto, ¿no? Bueno, nos imaginábamos un poco que igual tu camino empezó un poco así, también preguntando, pues, al resto de coloristas que habría, cómo solían trabajar, qué cosa les iba mejor para cada cosa y demás. ¿Encarna? ¿Hola? ¿Hola? ¿Nos oyes? ¿Hola? ¿Nos escuchas? ¿Y se... Sí, ahora sí, es que hemos puesto el altavoz y se iba. Ah, la línea. Vale. Bueno, aquí está Encarna, está aquí trabajando. Ah, bueno, a lo mejor tampoco debías molestarla. Tampoco queremos molestarla, ¿eh? Ah, no es molestia. Si aquí en esta casa vamos de aquí para allá, o sea que tampoco... No, pues recuperando un poco el hilo era eso, hablar un poco de que antes la información sobre cómo aprender a hacer cosas no estaba tan accesible para todo el mundo y que nos imaginábamos, pues eso, que había sido un camino pues de ir probando y viendo qué cosas les servían para hacer X, claro, para llegar a transmitir X, porque claro, no puedes utilizar el color que te apetezca para transmitir cualquier cosa. Exacto. Eso que claro, hay bastante claro, sí, ciencia detrás, entonces nos parecía muy interesante saber cómo aprendió a hacerlo. Mm. Pues hombre, yo le daba cosas en blanco y negro, porque yo soy más de blanco y negro y ella me hacía las cosas en colorines y con lo cual dulcificaba mucho, lo hacía más suave, porque yo era muy agresivo en eso, pero pico y vena lo hacía en blanco y negro, ya luego más adelante entró el color y ya empezó ella pues a darle, y nada, como lo hacía muy bien y tal, pues mira, a mí me gustaba mucho y pues, todo quedaba en casa. Pues sí. Pero bueno, es una cosa, como ella dice, de casualidad, o sea, tampoco estaba previsto. ¿Tú piensas que entonces no había internet, no había móviles, o sea, no... Era todo muy artesano, muy... Claro. Y de hecho, yo lo sigo haciendo artesano, y ella también, ella con los pinceles, con acuarelas, o sea, que... Claro, bueno. eso es lo que queríamos saber. Que de hecho, a ver, yo empecé trabajando siempre, pues, la práctica, y es verdad que sí que era trabajo digital, pero a mí me sigue gustando un montón, y se sigue trabajando mucho, pues eso, hacer una ilustración... a mano y luego claro, escanearla, que es que tiene el mismo mérito, es que para mí no... Claro, intentar que pase por el menor proceso digital posible, ¿no? El mantener las cosas pues, es que no tiene como artesano. No está obsoleto para nada, ni nunca lo va a estar. No. O sea, es que es imposible. No, porque... Sí, pues. Bueno, sí, ya. Sí, ya sé por dónde va. La imperfección siempre nos encanta, todo lo que es imperfecto... Es que, pues es, eso, ¿no? Es que hay mucha gente muy purista y a veces tienes que entender que el proceso de una obra va por donde va y esto es así. Claro. Ya está ahí. ¿Yo? Y no hay ni mejores ni peores ilustradores, sino diferentes y ya está. Es muy lo bien, que, muy bien dicho. Muy bien dicho, muchas gracias. Para el resto de nosotras. No, es que es así, no. Yo te quería preguntar, que es lo que le preguntábamos un poco, lo preguntaba un poco Inés, que creo que ha habido un, que no nos oímos. Supongo que tendrías algún tipo de colectivo de artistas, ilustradores, personajes del cómic, donde poder pues un poco hacer un poco de... Yo hago esto, tú haces esto, ¿cómo te ha salido, cómo te ha ido? Claro. ¿Tenías algún sí, grupo bueno, así? Colectivos. Ha habido muchos intentos de montar sindicato de dibujantes, ilustradores o ilustradoras, porque es la gran mayoría son ilustradoras. Sí. Hasta, bueno, ahora está una cosa que está asociada yo también, pero bueno, la verdad es que es un aburrimiento que tener que ir a las asambleas, a las reuniones, es un rollo. Ya. Lo sabemos. Creo que sé cuál es, pero no lo voy a decir. Y bueno, lápiz, es lápiz, la segunda administración. Y bueno, siempre hay buenos intentos, pero ¿qué pasa? Que intentas poner unos precios mínimos y siempre hay gente que lo hace por la mitad de precio, o sea que es un... cada artista, cada dibujante es un mundo diferente, o sea que... yo rechazo a lo mejor un trabajo que a lo mejor me pagan, pues, poco, y siempre habrá otro que lo haga por la mitad de precio, que es poco, o sea que... Es un poco desastre, no puedes hacer... tarifas sobre el tema este. Sí, sí. A ver, es que también es un poco... Sálvese quien pueda también, o sea, hay gente que hasta publica gratis, o sea, por el hecho de publicar. Es que es eso, también es un poco como lo que pasa en diseño gráfico, no es lo mismo hacer un logo para una Burger Paco que hacer un logo para el ayuntamiento de Castilla-La Mancha. Claro, depende, claro, y ese ayuntamiento le ofrece algo a alguien que lo hace más barato y lo pilla, bueno... Sí. Y a lo mejor tú te distingues en algo así crítico y ya no te pillan, o sea, que bueno... Sí, sí, luego vamos a hablar de las ideas, que de todo esto yo tengo una batería de información potente y mucho cabreo en mi cuerpo. Va, Pedro, dale tú. ¿Qué sobre las ideas? ¿Qué opináis? ¿Sobre qué? Habría ya las ideas, perdón. Crear arte con inteligencia artificial. Sí. Sí. Hombre, yo la verdad es que me gusta, cuidado, porque lo hace todo muy... A mí siempre me ha gustado el hiperrealismo y tal, ¿no? Pero claro, es un drama porque quita trabajo, ¿no? A la gente que lo hace, ¿no? Pero como resultado me parece estupendo, vamos. No sé si habéis visto el disco de Estopa, ¿no? Que, sí. Que la verdad que es una maravilla, a mí me gusta, ¿no? Está bien. Lo malo es que te quita derechos, ¿no? Que es lo malo que tiene todo esto, ¿no? Yo siempre he pensado que si lo hiciera desde su cabeza, cosa que ya me parecería una locura, o sea, es decir, si el ordenador dijera, no, desde mi propia creatividad hago esto, pero es que roba a otros contenidos de otra persona. Claro. No sé, no... Son cosas que están lejos de mi cabeza o no me entra a mí. Tanta percepción es eso, un aburrimiento, ¿no? Porque todo queda tan bonito que da asco, ¿no? Ya, sí, es que es un poco así, dices, es como... De hecho, en esos programas luego se fijan en que sea imperfecto, o sea que en unos programas se intenta corregir e intenta ser imperfecto para que no sea tan perfecto, o sea que es un poco la redundancia, ¿no? el hecho de querer, digamos, progresar en la imperfección. Tú, cuando ves una exposición de originales, lo que intentas ver es los tipes, el lápiz, todas estas cosas, las imperfecciones. Claro, y estos programas, como no tienen imperfección, pues no hay divertimento. Les falta alma. De hecho, a mí lo que me gusta cuando voy a exposiciones de dibujo es ver los diseños de antes, el lápiz, las correcciones, claro. Es lo que me gusta. Hicieron una exposición en la Caixa Forum sobre el cómic. Que me gustó porque salían así como bocetos y cosas así que estaba... Claro, porque normalmente son páginas, pero tú piensas, dibujantes esos que dibujan por capas, luego cómo lo muestran en la exposición, es muy difícil exponer por capas. Y al final ya está impreso, o sea que... Y bueno, lo que es un original es muy difícil exponerlo. Un poco al hilo de esto, hemos visto que en entrevistas, tanto Encarna como tú, solís reivindicar un poco el formato físico y analógico de las cosas, tanto de libros, de revistas, de cómics, de dibujos, etcétera. Pero claro, o sea, esta forma de trabajar y de consumir el arte tiene el inconveniente de que del deterioro, ¿no? Porque al final es papel, etcétera. Entonces, ¿vosotros tenéis guardados dibujos, bocetos, viejos? Sí, sí. Que habéis, tenéis como un archivo así bien guardadito. De y hecho, mono. Ahora a la Encarna Revuelta la has pillado previamente llevando archivos. Hemos comprado unos armarios especiales. Hay un enemigo de los dibujos de los originales, son los bichitos, todos los pececillos de plata, que se comen el papel. Entonces, claro. Tú lo guardas en un sitio y claro, y te lo fastidia, te hace agujeros, entonces tenemos que luchar contra esos bichos, que además que eso, corren que se las pela, o sea que tú te encuentras ahí un bicho y se alimentan de ese offset, de esa cartulina que el satinado pues no le gusta, o sea, el satinado lo dejan, se caen en el offset. Entonces claro, lo guardamos todo, o sea, porque nos gusta eso, el contacto físico y claro, el hacer comida en formato así de papel. El inconveniente más que eso es el inconveniente de la distribución, ¿no? Porque tienes que llegar a muchos sitios que a lo mejor les interesa y no puedes porque la distribución es el, pues es el monstruo, el distribuidor que se te quedan el 50%, o sea, es un drama esto, porque llegas a pocos sitios y claro, uno cuando haces un libro que es llegar a más gente, que es, pues eso, ir hasta el Quinto Pino, hasta Huelva, ¿no? Y, pero ¿cómo lo haces si no es por la distribución? O sea, claro. Que bueno. Pero sí, nos gusta el papel, lo físico, es una cosa que nos gusta. Yo tanto internet, yo estoy aburrido de internet, de ver cositas y tal. Y está bien internet, pero vamos, que tampoco es la panacea, vamos, ¿no? No. ¿Hay alguna manera de guardar o sea, el papel? Es que hasta guardar es un aburrimiento, que guardas en PDF, es un rollo. Y además, ya últimamente lo vemos todo por el móvil. Ya. Leer un PDF en un móvil es una tortura, ¿no? Sí, eso. O en programas parecidos, ¿no? Yo es que, a ver, yo llevo en el edificio que llevo 10 años y el volumen que tengo yo en mi casa es importante. No quiero ni pensar el volumen que tenéis vosotros. O sea, me imagino una habitación entera. Hasta claro, es que ese además es un archivo importante que se podría hacer un ya no una exposición, sino un museo de esas cosas. Nosotros aquí en la radio también tenemos un poco de problema de archivo, que lo tenemos todo mal enrollado en un cesto. Ya, es un drama porque vas generando continuos carteles, pegatinas, bueno, de todo, y a ver cómo lo guardas, es un problema. Porque sí, porque hay que guardarlo. Siempre te sobra papel, o sea que... Sí. Qué bien, porque además Encarna lleva cuadernitos con dibujos, bocetos, ideas y demás. Qué guay. A ella le gusta los cuadernos de Encarna, que ya puede hacer una colección. De hecho, bueno, sería una buena idea para editarlo. Porque son pues sí, hacedlo por favor, os lo pedimos, aunque sea como favor. Pero bueno, esto también está inventado, o sea, y gente ya también ha hecho sus cuadernos y tal, o sea que pero bueno. Yo de hecho, o sea, yo no sé si es por el oficio o lo que sea, pero es que a mí me encanta ver eso porque es donde ves la idea en bruto, que siempre es la mejor. Claro, es como ojear al origen de todo. Ves como el ilustrador ha estado pensando y la ha estado dibujando. Es que me parece fascinante. Es que la fuerza que tiene la idea primaria es fundamental. Lo luego frustrante que es reproducirla y que no sea nunca cagando, con la primera. La va cagando y metes texto, metes palabras y ya las caga. Porque a veces un cartel sin palabras puede tener más fuerza. Uh-huh. Ya empieza a meter texto y tal y es el problema, ¿no? Y claro, los últimos carteles que he hecho así reivindicativos por la salud. El otro día una manita por la salud pública y tal, ¿no? Y claro, la gente quería meter muchos textos, mucho que si el aborto, que si no sé qué, que los trans, no sé qué, muchas cosas, ¿no? Y simplemente era la salud mundial, el mundo está malo, está enfermo, está con heridas, con tiritas, o sea, mira lo de Gaza, lo de Ucrania y tal. Y ya eso simplemente se podía ver de una forma visual, una bola de mundo que está enferma, con un termómetro en la boca, humeante y tal. Pero bueno, había que meter reivindicaciones que es lo que pasa con esto de las mareas, que todo el mundo quiere poner su reivindicación y hay que ponerla. O sea que, claro, todo es importante, o sea, está todo... Yo hace poco he hecho un curso de diseño digital y mi profesora me planteó una reflexión, o sea, yo desde mi humilde sitio en la profesión, y ella me dijo que es que nota que hay poca cultura audiovisual, que la gente necesita mucho texto. Y un poco creo que tienes razón, ¿eh? Que la gente tiene... Si solo es la imagen, a veces están como cojos. Mucho texto, yo creo más bien poco, porque ya es que saltamos, la gente es incapaz de leer mucha letra seguida, entonces por eso a lo mejor los cómics son atrompicones. Es complicado, esto de hacer lectura larga y tal, es un poco complicado. Antes se leía más, ¿no? Y ahora cada vez menos, vamos por imágenes en la cultura visual y claro, no. Lo ideal sería que un cómic, un tebeo, se pudiese oír, ¿no? O incluso oler, hace olores. Yo no sé si quiero oler a esta gente, ¿eh? Bueno, no me sale el comía underground, olería a mierda, ¿no? A Pedro Pico Pena no me cala olerlos. Mejor que no. Pero, por ejemplo, de música sí. Lo ideal sería una viñeta y apretar algún botón y que saliese música. Sería cojonudo, o sea que... Ahora, de hecho, ahora el próximo proyecto estoy trabajando en la historia del punk en este país. Y es un libro muy musical, porque, claro, tiene cantidad de grupos. Claro. Yo no sabía que había tantos grupos punkis desde el 77. Bueno. Y sobre todo en Zaragoza, o sea que Zaragoza hay un montón de grupos punkis que muchos lo desconocía. Otros sí que me sonaban de los Jocaditos, bueno, un montón de grupos antiguos, ¿no? Sobre todo Cuarto Rey, ¿no? Que, sí, Cuarto Rey. Pero que, bueno, hay otros que ni siquiera han podido grabar y están ahí. Y que es un, ¿iba a ser recopilatorio nacional o de Zaragoza? Nacional. Okay. Intento ser ecuánime y sacar a todos los sitios, porque hay sitios recónditos que han habido grupos punkis, sí, pero claro, no han tenido la suerte de vivir en las grandes ciudades. Y claro, intento que esté repartido, que sea también no solamente Zaragoza, Barcelona, Madrid, sí, Valencia y el País Vasco, sino que salga pues de Galicia, de Extremadura, de Andalucía, que había también un montón de grupos, de Reus, que ha salido, ahora he descubierto un grupo, bueno, este es nuevo, Gambas con Fimosis. Ah, sí, totales. Pero claro, son dentro de la categoría de grupo con nombres divertidos, pero sí, bueno, me hace gracia, pero me interesaban más los grupos históricos, Manolo de la UBI, el Comando 9 milímetros, bueno, Larsen, cosas. Apoya, Corta, Escorbuto, son referentes que están ahí por derecho propio, pero intento que sea sobre todo divertido, que no sea el clásico libro de batallitas o de fechas. De hecho, no pongo ninguna fecha, o sea, lo junto todo y hasta ahí. Y eso es lo que estoy yo ahora metido, o sea, que para que veas tú. Aún en Canadá no. Se asusta porque tengo un montón de pajitas y que hay que pintar. Y claro, ya le enseñé a pintar, porque claro, cada color tiene su cosa y va. Bueno, sí. En fin. Bueno, pues estaremos esperando para cuando salga. La verdad es que sí. Sí, ya, bueno, lo primero que lo vea el editor, yo creo que le gustará, pero bueno, eso ya va a ser para Navidad después. Bueno, y si no le gusta, lo sacáis igual y ya sí, está. Hacéis un crowdfunding y nosotros ponemos perras. Sí, bueno, ya veremos. Hay muchos proyectos. Bueno, GP Ediciones tiene bien proyectos guardados que bueno, ya los iremos sacando a poco. O sea que bueno, es lo que más nos gusta, hacer cómics de estos raros. Por ejemplo, cómics así de cosas de Zaragoza y tal, pues no se ve en muchos sitios y eso nos gusta. O sea que, pero Carlos, ejemplo, Malavida, Colectivo Malavida, pues tenemos también varios proyectos. Sí, bueno, no hiciste, perdón, que interrumpo, no hiciste con un dibujante de Malavida el libro de cocina que hemos sí, mencionado Xcar, antes. Compañero y amigo Xcar, bueno, están ahí, o sea, sobre todo los cocinicas, la verdad es que nos gusta porque continuamente vamos reeditando, porque está bien lo de, bueno, sacar cosas históricas, Ruti o lo que sea, ¿no? Pero luego hay, son libros prácticos, porque siempre hay gente que no sabe cocinar, entonces sí, hacerlo con humor, con sentir humor es también muy importante. Porque yo iba a decir que más que libros raros, tenéis que pensar que vosotros ya tenéis vuestra propia marca, es decir, sí, sí, total. Vuestra impronta, ver, no es vuestra categoría. Que la gente no se aburra, que se lo pase bien y que sea una cosa divertida, que es lo que nos interesa en esta vida, o sea que en esta vida no hemos venido a sufrir, sino a pasarlo bien. Pues sí. Eso pues es nuestra filosofía, vamos. No nos queda mucho tiempo, por desgracia. Pero antes de irnos, de verdad, me gustaría, luego creo que Pedro tiene que preguntar otra cosa, pero ¿podemos hablar del partido de la gente del bar? Es que aquí, bueno, esta pregunta va dedicada a nuestro compañero que no ha podido venir, pero es, vamos, el abanderado del PGB de todo de Zaragoza. Entonces, tenemos que preguntarte por el PGB. PGB nació de gente que estábamos sin partido, que mucha gente, sobre todo en el referéndum de la OTAN, pues había gente con sus siglas y había gran mayoría que no teníamos siglas y entonces, mira, nos inventamos esa y mira, y tuvimos esta local social en Santa Coloma, no pasa nada, el partido de la gente. Oye, yo estudié en Santa Coloma y no la viví esta Santa Coloma, Claro, porque era una época, el 87, por ahí, que claro, fue cuando la referéndum de la OTAN, tenía un planta baja para ensayar, grupo o insoportable, bueno, luego pisando fuerte. Y bueno, era muy divertido porque, claro, hasta conseguí una subvención de la Generalitat. De momento salió en el país. En el país salió, la Generalitat financia un local de skinhead. Y entonces quitó la subvención. La subvención daba trabajo a cuatro chavales que estaban ahí trabajando, porque era barra, pero también tenía, pues eso, seguía autoproducir cintas y tal, ¿no? Casetes, de las antiguas casetes. Entonces, pues eso, pues quitaron la subvención y se acabó el impedito. O sea que, algo digo, bueno haríais para que os quitaran la subvención. Sí, organizar conciertos, bueno, sobre todo bueno. La época cuando surgían los nazis, los skin nazis, pues diferenciar lo que era un skin bueno a un skin malo. O sea que bueno, para algo sirvió. De hecho, el PGB le pusieron una estrella 5 puntas rojas para diferenciar de otros PGBs nazis que había por ahí. Por ejemplo, en Inglaterra, sobre todo el disco este de Carry On Hoy, que era... El hoy ahí británico se lo adueñó el Frente Nacional Británico y era la misma filosofía, cerveza, fútbol, todas estas cosas, pero con un toque nacional británico, muy nazi, muy... Sí, nosotros muy nacionalsocialista. Sí, iba. Y, bueno, y por ahí van los tiros también, o sea que ahora el populismo este que hay ahora en todas partes de Europa juegan a eso, a confundir al personal. Todos estos inventos de Vox o de, yo sé, el Frente Obrero, ¿no? Confundir a la juventud, ¿no? La nueva izquierda. Sí. La izquierda que no es tan progre. Sí, por eso hay que saber diferenciar, porque claro, a ser radical, ¿quién juega a ser más radical? Es claro, que esto, tú ahora dices que eres de Vox y la gente parece que se asusta o parece que yo que sé, y eso la gente joven pica y... Y se hacen de estos rollos muy extremistas, muy, pero sin conocer causa ni nada. Y, bueno, nosotros cuando sacamos el libro de Durruti nos dice así, el futbolista. Y bueno, ¿no? Que era Durruti, era un luchador anarquista. Se lo confundían con Durruti, el futbolista. Entonces, alguno se vendería pensando que era el futbolista. Bueno, es que esto es, por ejemplo, cuando todos los chavales cantaban Bella Ciao porque había salido en La Casa de Papel. Y no sabían ni lo que cantaban. Sí. Ya, sí, el nivel está así. O sea que... Yo lo que decía antes que antes se leía más, es que los anarquistas del primer siglo leían a la luz de las farolas, porque en su casa no tenían luz eléctrica y leían libros en las farolas, salían de la fábrica y leían. Una cosa que ya no existe, o sea, todo eso, toda esa cultura se ha ido al garete. Y eso es un poco el... No solamente la CNT o que hubiesen otras cosas importantes, ¿no? Es que ahora ya hay 300 CNTs pequeñitas y no es lo mismo ya, ¿no? Ya. Son tipos nuevos, tipos salvajes que cantaban los ilegales, ¿no? Y bueno. Y así estamos, oye, bueno, intentando mantener viva la llama de lo que se puede. Iba a decir la revolución, ¿no? Pero hasta la revolución se la puede coger una casa comercial, corte ingreso, quien sea. O sea que, bueno. Pero sobre todo la cosa contestataria de contestar al sistema, ¿no? Y estar ahí presentes de alguna manera. Yo siempre he apoyado todo eso, ya desde pequeñito, desde joven, ¿no? Hay que dar por saco, si no. Sí, eso es. Que no nos hagan callar. Aunque esté todo perdido, siempre queda la palabra. claro. ¿No? Como, bueno, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero bueno, como última pregunta, que es doble, ¿algún trabajo que le tengáis especial cariño y un trabajo al que tengáis especial poco cariño? Eso me gusta, ¿eh? Bueno, cariño sobre todo a la bordeta, que era mi profe y siempre ha sido un monstruo, ¿no? Además, le hemos dedicado tres libros, cosa que nunca hubiese pensado que íbamos a hacer tres libros, con guión de Daniel Viñuales, y vamos... Y luego trabajo chungo, pues, yo qué sé, desde la Sony o cosas multicapitalistas. A mí me llamó por teléfono el Gili Gil y el Ruiz Mateos. ¡No! Dibujase, sí. Y yo le decía, yo es que estoy un poco contra los partidos. Y él me decía, sí, nosotros también. Pero es que me también, los claro. Dos. Y yo le decía, yo es que soy un poco narco, ¿no? Nosotros también. Joder. Eso de su manera, Me gustaría saber quién decía eso. Gil me cuadra un poco porque él vivía su propia vida, pero el otro... Bueno, te puedes alucinar de la gente de Opus Dei, ¿eh? O sea que te da sorpresa, vamos. Pero bueno, están metidos en muchos sitios, ¿eh? Cuidado. Son realmente gente peligrosa, ¿no? Pero bueno, ahí están. Como aquí en Barcelona tenemos mucho judío, digamos, y no los ves porque no lo diferencias, pero están por ahí, o sea, y están metidos en resortes de poder. Cuando menos te lo esperas, te sale uno de Opus Dei en Barcelona, mamá mía. Lo que dijo el otro día, una que Palestina no nunca había sido estado, pues por ahí va los tiros, o sea que descubres un poco las reivindicaciones y bueno, y están por ahí, yo qué sé, ¿no? Pero que bueno, siempre hay que luchar contra la injusticia y son cosas que hay que enseñar a la gente joven sobre todo, ¿no? Que por otro ya los mayores, a fin de cuentas, ya es una batalla perdida, ¿no? A mí me interesa la gente joven, ¿no? La gente que no conoce la bordeta para nada o otras cosas, ¿no? Y que con el humor se llega muy bien a la gente joven. Yo de pequeña descubrí todo este mundo porque me encontré la Biblia contada para los pasotas del jueves en mi casa. Y entonces era súper divertido, además con dibujicos y demás. O sea que a la gente aún se les Bueno, me incluyo, se nos puede llegar. Yo creo que sí, vamos repartiendo, hacemos nuevas tiradas de carteles vuestros, de pegatinas, de lo que sea, y los repartimos, seguro que levantamos la curiosidad de muchísima gente, vamos. Sí, sí, pues en eso estamos, o sea que... Pues en esa seguiremos, vaya. Claro, pues sí, pues me alegro, oye. Ha sido un placer, Carlos. Os recomiendo que vayáis este sábado a, bueno, a Torrero, allá. Sí, hablaremos del evento si nos da tiempo, lo sí, mencionamos sí o sí. Yo me voy a la Quique. Y muchísimas gracias, Carlos, y Encarna, que estará por ahí trabajando también. Sí, va por ahí, pero es que solamente tenemos un teléfono, pues, y como no lo claro. oye, pues... Está por ahí. Bueno, bueno, pues por favor, dile que muchísimas gracias por participar en el programa, que teníamos ganas de hablar con ella, y que la próxima vez que paséis a Zaragoza, si coincide que os apetece tomaros una cerveza por aquí, sí. hacemos otro Encarna. Programa de radio. Y aquí la tengo, aquí Encarna, se va a despedir. Muy bien. Un placer, ¿eh? Muchísimas gracias, Encarna, que estáis súper invitados los dos aquí a Radio Topo cuando queráis. Aunque no grabemos radio, venís y nos tomamos algo. Pues, vale, gracias a vosotras. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pues venga, hablo la revuelta. Pues muchas gracias, Carlos, de verdad, ¿eh? Y estamos... Que por eso, un chiste que ahora, con esto de Semana Santa, el otro año vi al centro revuelta. Sí, sí, la revuelta. Exactamente, fuimos allá por su nombre, pues fuimos para allá, y era Semana Santa y pone un cartel cerrado por Semana Santa. un centro que es anarquista. Que la revuelta, aquí. Sí, sí, y había un cartel cerrado por Semana Santa. Sí, nada más entrar ahí en el dibujo tuyo. Para que veas tú. Pues nada. Pero, bueno, el caso reírse de todo, hasta de las cosas más sagradas, hay sí. que reírse de todo. O sea, que eso bueno. es. Eso y que nos dejen. Venga, oye, pues que continúes y para adelante, ¿eh? Y suerte con la radio. Por cierto, también tengo ahí, en el libro que estoy haciendo, hay un espacio para Radio Libres, o sea que... ¡Ah, oh, qué bien! También. ¡Ah, qué bien! Una, claro, era importante el tema de Punky, no solamente eso en la música, sino era Radio Libres, los fanzines, las ocupaciones, Miricaca, todas estas cosas que había en su momento. Sí, sí. Aún las hay. Hay dos páginas ahí dedicadas a las radios. O sea que podéis hablar. Guapos y guapas. Exacto. O feos. O feas. O lo que, o sea es, que, o es. Lo que es. O lo que es y eso. Punto. Venga, ahora venga. Sí, muchísimas gracias, Carlos. A vosotras. Venga, que vaya bien. Hasta luego. Venga, chao, chao. Adiós, chao. Sigue adelante de su televisor. Ya estamos de vuelta. A nuestra sección de... ¡De rajar! ¡Rajar! Vamos a tener que ir un poco volando, pero sí, bueno. Como siempre. Allá vamos. ¿Cuál creéis que va a ser el primer tema? 2 segundos para que lo adivinéis en casa. Aquí pone la boda del... ¡La boda del carapolla! Que se ha casado con una niña que tiene 1 año más que yo y él tiene 49 años. No sé si habéis visto los vídeos de la boda. La de cómo bailaban. Que parecía un macroevento patrocinado por empresas, pero yo me sentía como si estuviese presenciando un matrimonio infantil concertado. ¿Es posible que la diferencia de edad sea la misma que su diferencia de altura? 22 años son. En ¿Y fin. ¿Por qué estaba el ex rey ahí? O sea, porque son Madrid, un puto lobby. Porque es Madrid. Tenía que estar todo el mundo. Eso sí, enhorabuena. ¿Azcón está triste porque no le han invitado? A las personas estilistas y maquilladoras de esa boda. Sí. Chapó, porque lo habéis hecho como el culo. Y estaba todo el mundo horrible. Gracias. Sin duda sabíais quiénes eran. Solo quiero destacar ese momento de recepción en que se ha tenido que subir a la piedra de la entrada. Es que es muy bajito, para ser, o sea, sin yo meterme con la gente bajita porque no es nada feo. Nos metemos con... Pero admite, o sea... Asúmelo. Estás orgulloso de tu talla, coño. Claro, y haciendo sí. El ridículo. Claro, como si tú y Pablo Motos juntos. Claro, los dos. Claro, si se juntan los dos, no se tendrá que poner la silla más alta a Pablo Motos. Eso es. Bueno, sigamos. Puesto un tuit aquí. Un supermercado zaragozano encuentra una serpiente entre su verdura. Esta preciosidad ha aparecido en la caja de borrajicas. A ver, un momento. Esto es real. Sí. Es que hay una pedazo de serpiente que digo. Esta preciosidad. ¿Pero cómo se puede colar eso? En la caja de borrajas. Bueno, pues yo qué sé. Pues que hay que ver. De regalo, proteína. ¿Saben a pollo, no? No sé. ¿Luego la vendieron o la dejaron en libertad? ¿Qué hicieron? Ah, no sé. No, la pusieron a reponer. Me quedo con el titular. En fin. Más cosas. Espera un momento. Yo creo que el Heraldo está llegando a un punto que ya no sabe qué chorrada decir. O sea, no hay noticias bueno, muy años, importantes que la mierda esta. Hace años que de eso. Pero hombre... Que la semana que viene 3 de los 6 de Zaragoza entrarán en prisión ante... Joder, he cambiado de tema. Sí. Radical. Entrarán en prisión ante esta injusticia. Zaragoza reivindica su libertad. Libertad 6 de Zaragoza. Claro, sí, ayer se hizo se colgó una pancarta desde el puente de piedra porque, vamos, la situación está igual. Así que os volvemos a animar a informaros de sí. Bueno, cualquier cosa que se pueda está hacer. Está ganando muchas repercusiones. Todas las convocatorias que se organicen, por favor, acudid, miradlas en redes sociales y sigamos apoyando esta causa porque es que son ellos, pero podríamos ser tú, cualquiera. Yo, la vecina, cualquiera. Tu madre, tu tía, tu abuela. Es que cualquier persona podría ser. Pero vamos, esto ya ha llegado en el Congreso de los Diputados. He visto que no sé quién era, que se lo estaba comentando. Y Pedro Sánchez escuchando. Digo, coño, pues esto ha llegado ya a altas esferas. A ver si... Ha llegado el perro. A ver si nuestro presidente atractivo hace algo. Superman. Más noticias. Pues, Romareda. La Romareda. Joder, es que cuántos temas y qué poco tiempo. La Romareda. Pues que dijeron al principio que iba a costar 40 millones de euros, que lo iba a aportar el equipo. Luego dijeron 140, ahora dicen 180. ¿Y quién lo va a pagar? Tú y yo. ¿Y yo por qué coño tengo que pagar esto? Porque sí. Pues dice, si dice Elena que ya lo va a pagar. Lo va a pagar Elena de su bolsa. Íntegramente. Moverse, maños, moverse. Moverse. Pero esto, ¿por qué coño tengo que pagar yo esto? Bueno, no sé. Pues democracia. Sí. ¿No? Disfrutarlo votado. No, disfrutarlo votado. Pero ¿tienes dinero? Pues paga. Pero es gracioso que antes de empezar ya se está incrementando, los costes. Hombre, antes de empezar. Es que... Luego los beneficios también me llegarán a mí, me van a repartir. El tanto sí, vas a tener un montón de gente en la ciudad majísima. Para nada borracha. No, vamos. Nada. Seguro que lo llenan de teclatelas. El futuro de Topía en el aire. Se confirma la espantada de patronos en la Fundación Ciudad del Conocimiento. Vamos, que están abandonando el barco de Topía después que el ayuntamiento... Ha sido muy heavy, porque después de cerrar los proyectos culturales para colegios y demás de Topía, han decidido hacer jornadas de emprendimiento para niños y niñas de 10 años... de coles, quinto y sexto, primero de la ESO, tal, financiadas por bancos, obviamente, que es rollo. Piensa desde que tienes 9 años cómo ser emprendedor, cómo encajar en el sistema de mercado estado, y si vas a pedirle un préstamo, que no se te olvide que este es el banco que te dio la charla. Esto es como el capítulo de los Simpson que en el colegio les tienen en la tabla de... Sí, sí, eso es lo que dice. Patrocinada por Oscar Mayer. Me encanta que les enseñen a los chavales a ser Crypto Bros. Delicioso. Me encanta también que les pongan en la cabeza de ser emprendedores cuando en este país todo lo que viene siendo ser emprendedores lo más jodido del mundo. Sí, es decir, al menos hijos de puta, ponerlo de cara, hostia. Yo solo diré que después de que me hayan echado de Twitter, he empezado a comentar en la página del Ayuntamiento de Facebook de Zaragoza y lo estoy petando. ¿Pero te han devuelto la cuenta? Me la han devuelto. Ah, ya no me quiero arriesgar a que me la vuelvan a quitar. Qué susto. Así que... tenemos que ir consiguiendo que nos vaya bloqueando gente. Eso es. Como lo que viene a continuación, Alejandro Nolasco, que también nos ha bloqueado. Alejandro, te queremos. Creo que no volver. Alejandro, lo nuestro puede ser. Lo que apuntamos para hablar de Alejandro Nolasco era... Nolasco sigue siendo un nazi y Aston también. Ya está, hablar del tema. Aquí hay un meme que comparan el Cid Campeador con Alejandro Nolasco, que odian todo lo que tenga que ver con Aragón, que es un mercenario al servicio que el más... Esto es un meme, no lo decimos nosotros. Le han puesto un pisito en Zaragoza y pues que vive con su madre y su hermana, eso el Cid Campeador que... Ah, no, eso no, al revés, que Nolasco sí, y que odia a los moros, Nolasco sí, y Campeador no, porque era amigo de ellos. Pues muy bien, Nolasco. Muy bien, Nolasco. De puta madre. Sigue, sigue dándonos titulares que ya no nos programa. Eso es. Siguiente. ¿Habéis visto que ahora la Plaza del Pilar tenía césped? Nos hemos dado cuenta. O sea, han talado todo lo verde de esta puta ciudad, lo han llenado de cemento, han quitado todos los proyectos culturales y han decidido llenar la Plaza del Pilar de césped artificial, que además es un material que arde bastante fácilmente. De momento, y hacer conciertos, juegos... O sea, todo lo que han quitado... lo han puesto durante 48 horas en la puta plaza y han dicho, ¿cómo le gusta a la gente de Zaragoza si solo esto? En Zaragoza, o sea, no paramos... hubiera un parque grande lleno de césped. Ay, tenía como un nombre así, el Parque La Bordeta. Así, el Parque Grande. O sea, que este es como, hola. O sea, intentamos no gastar plástico y llenan con 2.100 metros cuadrados, no sé si eran 2.100, igual me estoy pasando. Pero bueno, muchísimos metros cuadrados de plástico verde, bueno. Que el césped ha sido donado por una empresa. Los guiris, los turistas no van hasta allí. Ellos van a la Plaza del Pilar. Ya esto es Barcelona 2.0, ya esta ciudad. Y de aquí a unos años vais a ver. Bueno, por lo menos en Madrid. Yo me voy al final me iré. Ojalá España fuera un duro. La mejor Zaragoza está en Madrid. Que ha sido 2010 y se lo había puesto aquí en otro tuit. Bueno. Más temas. Es que esto también ha sido maravilloso. Nuestros amigos de Hoy Aragón, que no los lee nadie, que han inaugurado unos premios mías. ¿Mía? Casualmente le han dado premio a nuestra alcaldesa. Qué cosas. Pero ¿cuál era la categoría? O sea, ¿por qué ha ganado? Tampoco ¿de qué era el premio? Rubia de bote. Vale. Pues entonces me cuadra. A mejor césped. A mejor césped artificial 2024. Que de hecho, a mí yo me gustaría decir, aparte de esto, cuando buscábamos piso en Zaragoza, se puso muy de moda Zaragoza forrar las terrazas con césped artificial. Sí, sí, sí. Y yo hay un momento que pensé, pues esta gente entiende que de aquí debajo se crea un microcosmos de mierda. ¿Dónde acabarán esos 2.100 metros cuadrados de la Plaza del Pilar? ¿En la terraza de alguien o harán algo con ello? Van a apostar en el Buñuel. ¿En algún tagliatela? ¿Tú crees que eso lo van a revender para que no se joda? Yo no lo creo. ¿Me ha petado el micro? También. Más cosas, venga. No damos abasto, apuntamos muchas cosas y es que nos dan tanto juego. Sí. Las convocatorias del bloque cultural. Bueno, el bloque cultural surgió a raíz de la cancelación de todos estos programas, La Harinera, Etiopía, etcétera, etcétera. Entonces, si no lo conocíais, lo buscáis. Y así estáis al loro de las movilizaciones. Nosotras estuvimos en la concentración de Plaza España, con un montón de performance y muestras de todo lo que ya no se va a poder hacer en estos espacios. Eso es. Así que vamos a seguir defendiendo el tejido cultural de nuestra ciudad. Así que seguidles en redes sociales y a ver nuevas convocatorias o a ver qué se hace. Luego está el tema de Mónica Oltra, que también es un tema que bastante... Yo sé, no me suena. El otro día. No, a mí me... Uf, yo no puedo con esto. Mónica Oltra es una política valenciana que iba a los plenos con la camiseta de Mango, para que se viera bien Mango. Ajá. Para criticar pues al de los trajes y a toda esta gente. Sí. Y le hicieron una campaña de desprestigio, llamado en pedra hasta a su marido, y le hicieron dimitir. Y ahora se ha demostrado lo que todos sabíamos, que era mentira. Bueno, que era, le han jodido la vida. Que era obvio desde el minuto uno, pero le hicieron dimitir y ahora pues y yo con no esto pasa tengo nada. De esos políticos que tú los ves y piensas, este tío es de real shit, y le han jodido la vida. Y yo con esto tengo algo personal. Jolín, pues no tenía ni idea. Sí, bueno. En Cataluña se la conoce más. Y luego tenemos a nuestro querido amigo Aznar, que dijo riéndose que Israel pueda terminar bien su operación contra los palestinos en Gaza y compara esta masacre con los venezolanos que se van de su país. For real. Este hombre... ¿Pero quién le pone un micro delante a esta gente? De verdad. Es que... Perdón, no puedo. Sí, es un sentimiento compartido. Yo, de hecho, también quiero decir que desde que se ha afeitado el bigote se ha vuelto más hijo puta. Pero que es que cada día le baja un poco más el labio de arriba para abajo. Es que es alucinante. A lo mejor estaba como disimulando una... O sea, podría tener su bigote, raparse en medio el bigote de Hitler. Podría tener varios bigotes. Puede tener como una autovía de subida y bajada y en medio el trozo ese de hierba que pone... Podría ponerse varios bigotes como de Hitler. Como el conde Aranda, que hay un trozo. ¿Y por qué no está en la cárcel este señor? Nunca lo sabemos. Sí, hemos acabado los temas. Ah, y el parque de atracciones de Zaragoza ha sacado un temón que queremos que escuchéis y nos digáis cuántas IAs han utilizado entre 1 y 5. ¿Y si podéis, ¿vale? Y si podéis escucharlo entero antes de suicidarnos? Yo tengo que decir que me molesta mucho que parezca una canción de cuando éramos pequeños y nos hacían los pitufos maquineros. Parece eso, tío. Claro. Sí. Digo, al menos adaptada a este siglo. Pero la poca vergüenza de... Y lo ponemos y si cuela, cuela y si no, bueno, me la pela. Pues no hacen carteles y logos y ya. Se les suda todo ya. Bueno, ahora tenemos que decir muy rápido los eventos. Que os recordamos que lo podéis ver todo en zaragoza.convoca.la. De hecho, vamos a decir los dos primeros y que lo miren en la web. Vale. Venga, este sábado 13 a las 12 en la Casa de la Memoria se hace la exposición Juventud y Lucha de 1973 a 1982. Y la organiza la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, que es el evento al que iba a venir a Zagra, pero no puede venir. Así que no os lo perdáis. Nos pasó un montón de carteles históricos que hizo él, que estaban relacionados con esta exposición. Así que os recomendamos que os paséis. Y luego... ¿Queréis acabar? Yo sí. Yo me hace mucha ilusión. Esto iba a ser... Y tengo que decirlo. Esto iba a pasar en Loira, pero ahora tendrá que pasar en la Quique. Uh-huh. Pues igual, está igual de bien, o sea no, si está igual de bien, a mí lo que me jodas o incluso, mejor os habéis cargado el Loira, cabrones. Pero bueno, vamos, lo veis, seguimos adelante. No hace falta esta mierda. Van a hacer el festival de Chándal de Grapas, que es un encuentro de fanzines y audición. A mí me hace mucha ilusión, hace mucho tiempo que estoy un poco disociada del mundo de fanzine, pero quiero volver. ¿Sí? Pues a mí me apetece mucho probar. Sí. Además, viendo, o sea, para la entrevista de Azagra y tal, que le empezó haciendo fanzines en Zaragoza. Es que esto es retractivo. Cuando lo empiezas a ver, te da el gusanillo. Sí. De hecho, tenemos amigos que llevamos años intentando hacer uno, pero no hacemos nunca. Es el sábado 13 de abril, de 11 a 11 de la noche, de 11 de la mañana a 11 de la noche, en la Quique Mur. Eso es. Y habrá muchas movilizaciones este fin de semana por los 6 de Zaragoza, que, pues, manifestaciones, vermuts, y pues miradlo en la página web porque no nos da tiempo. Y de la República, por supuesto. Así que en Zaragoza Molacó lo tenéis todo. Eso es. Y nos vemos. Y nos oímos. Nos vemos dentro de 15 días. Uh-huh. Y adiós. Y que vaya muy bien. Que vaya muy bien. Y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buena gente. Adiós. Solo soy un gilipollas que tengo que trabajar para unos soplapollas que viven de los demás. Solo soy un gilipollas que tengo que vomitar en la cara de uno de ellos para poder dormir en paz. Somos dos gilipollas que tenemos que currar para unos soplapollas que viven de los demás. Somos dos gilipollas que tenemos que vomitar en la cara de uno de ellos para poder dormir en paz. Somos tres gilipollas que tenemos que currar para unos soplapollas que viven de los demás. Somos tres gilipollas que tenemos que vomitar en la